ゴムミガド、ゴムミガド、プログラマーションレテクノロジーはインテルネイツメルクルラ。 Comenzamos este nuevo podcast número 6 de Comunicando y lo hacemos con un resumen de lo que ha ocurrido en esta semana, con los temas que nos han parecido más interesantes. Primero, eso sí, tenemos que presentarnos. Muy buenas, Nieves. Muy buenas, José Antonio. Aquí estamos dispuestos a comentaros la actualidad informática, de internet, de nuevas tecnologías, de cosas prácticas, útiles y sobre todo, pues de hacerlo en un ambiente, bueno, pues coloquial, distendido, pero siempre con rigor. También recibimos con agrado a las personas que escuchan este podcast un poco para aprender español, para aprender Spanish, y welcome to toda esa gente que quiere aprender español. Y bueno, eso sí, como ellos mismos dicen, quizá vamos un poquito rápido, pero es que esto es un programa más para tecnología que quizá para aprender idiomas. Pero por si a alguien también le interesa, tenemos la transcripción del programa en la página, es decir, lo que es el guión, los papeles que estamos aquí manejando un poco para seguir el programa, y que también están a disposición de todo el que quiera tenerlos para saber qué es lo que decimos, ¿no? Si en otro idioma eso siempre puede ayudar. Pues vamos allá, vamos con lo que son los temas de esta semana y con lo que podríamos denominar nuestros titulares. Abrir archivo. Microsoft advierte a gobiernos de Asia sobre demandas por Linux. Bill Gates visitó España para pedir al gobierno que sea neutral. El Congreso de Estados Unidos restablece la prohibición de impuestos a Internet. Un ojo electrónico podría ayudar a los invidentes a cruzar las calles. Y también en nuestra sección de taller, liberar memoria en Windows sin reiniciar. También vamos a tener contenidos interesantes en la sección en la red. Firefox portable, para llevarlo en memorias USB. Y en nuestra área de juegos, iToy 2. Y Expediente X en tu móvil. Todo esto aderezado y salpimentado con los contenidos y la música del grupo Ammonite o Ammonite, y ese álbum llamado Reconnection, descargado de magnatune.com, donde toda la música está bajo licencia Creative Commons. It's very rare. Adoring the sunset. Comunicando. Abrir archivo. En la sección de noticias, nuestro abrir archivo de esta semana no podía pasar inadvertido a la visita del presidente de Microsoft, que ha estado pues un poco de tourné, de gira por el mundo. Sí, la primera noticia es: Bill Gates pide al gobierno que sea neutral a la hora de adquirir tecnología. Bill Gates mantuvo el viernes por la mañana, el pasado viernes, una reunión con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ross. Estuvo en España para pedir al gobierno que sea neutral, dicen ellos, a la hora de adquirir tecnología para potenciar la e-administración en un momento en el que la administración española pues ha descubierto las ventajas y posibilidades, el enorme potencial que tiene el software libre. Gates, que estuvo acompañado en el encuentro por la consejera delegada de Microsoft Ibérica, Rosa García, explicitó el compromiso de colaboración de su compañía con todos los agentes económicos, políticos y sociales en la promoción del desarrollo de la sociedad de la información en España. Para hacerlo han concretado una especie de decálogo con propuestas de acción para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en España. ¿Qué es lo que proponen? Bueno, pues impulsar el uso seguro de Internet, colaborar junto al resto de la industria de las tecnologías de la información en el incremento de la seguridad informática y de los sistemas y de otras posibilidades. Microsoft también propone participar activamente e involucrar a la iniciativa privada en el desarrollo de programas orientados a garantizar la alfabetización digital y colaborar con las pymes españolas para incrementar su productividad y competitividad a través del uso eficiente de las TI, apoyando la creación de centros de excelencia. Es también otra de las propuestas que hacen y defienden la importancia de aportar soluciones tecnológicas para mejorar el funcionamiento de la administración local, lo que se ha dado en llamar la e-administración, así como definir el modelo de educación del siglo XXI y el papel que deben jugar las nuevas tecnologías. Es un discurso que ya hemos escuchado pues en anteriores ocasiones a los dirigentes de Microsoft y que también han traído en España, por supuesto también diciendo que la alfabetización debe formar parte del currículo de lo que es la labor educativa de los profesionales. Colaboración entre I+D público y privado. Igualmente también proponen esa colaboración, ese tema también decíamos que se repite en distintas intervenciones y que tengan cabida lo público y lo privado en el ámbito de la inversión y el desarrollo. Estas dos esferas que deben estar también garantizando la protección de la propiedad intelectual. En el terreno social se refirió al apoyo del acceso de la sociedad de la información a las personas con discapacidad a través del desarrollo de tecnologías específicas y de la colaboración con entidades sociales. Otro de los temas también que hemos escuchado decir a Microsoft es que apoyan la colaboración y la creación de un entorno favorable a la aparición de empresas de capital riesgo y sobre todo fomentar el espíritu innovador. Es una de las características que esta empresa dice que tiene para sobre todo potenciar la industria española del software e incentivar la profesionalización del canal de distribución de las tecnologías de la información. Por otro lado, en línea con los objetivos señalados en la iniciativa E-Europe 2005, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio destacó su interés en garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la sociedad de la información, facilitando los recursos necesarios y la información imprescindible. Por último, en nuestro país, en el Montilla, pues también analizó junto a Bates el desarrollo de los proyectos en los que colaboran Microsoft y la administración pública. Lo calificaron de excelente y además también el gobierno prometió hacer todo lo posible para que la alfabetización digital y el acceso a las nuevas tecnologías sea realmente universal. Es muy similar el discurso y hay que también hacer un comentario sobre este tema y decir que en este caso siempre sale, además lo habréis notado, que el titular es un poco el titular que han dado las agencias, pero que nosotros también nos hacemos eco de él. Lo que pasa es que es un tema que nos llama siempre mucho la atención, que ser neutral significa en muchos casos apostar por el software propietario, o al menos es la sensación que nos da muchas veces cuando Bill Gates hace una visita a un país, que dicen que la administración no debe forzar la elección por el software libre, pero los argumentos y todo lo que escuchamos realmente es que lo que se quiere es forzar por el software propietario, es decir, que la administración española siga comprando productos Microsoft, siga pagando licencias y siga dando todo el desarrollo del software de un país a una sola empresa y además con un capital que es 100% extranjero, como es el caso, por ejemplo, de Microsoft Ibérica, que no es que tengamos nada contra Microsoft, todo lo contrario, sino que, es llamativo ese discurso de la libre elección se base precisamente en no optar por el software libre, ¿no? Por lo menos yo creo que podemos preguntárnoslo, y en espacios como este, por supuesto, donde hay una libertad total de opinión, pues no queríamos hacer esa reflexión, ¿no? Sí. Pero vamos, no solamente han estado en España, también están haciendo campaña por otros sitios donde se cuecen habas, por decirlo de alguna forma. Sí, a eso mismo que estás comentando, podemos añadir el siguiente titular, que Microsoft advierte a gobiernos de Asia sobre demandas por Linux. El que sería, digamos, el segundo de a bordo, o el primero, según se mire, Steve Ballmer, ha advertido el jueves a los gobiernos asiáticos de que podrían enfrentarse estos países a demandas por patentes por el uso del sistema operativo en lugar de Linux en lugar del software Windows. Sí, sí, la creciente popularidad de Linux, un software de código abierto que se tiene gratuitamente en Internet y que se puede modificar fácilmente, es una amenaza para el dominio mundial del sistema Windows diseñado por Microsoft. Según ellos, Linux viola más de 228 patentes, y aseguró Steve Ballmer, presidente ejecutivo de Microsoft, en un foro de líderes de gobierno de Asia que celebró la compañía y que tuvo lugar en Singapur. Dijo, algún día, para todos los países que están entrando en la Organización Mundial del Comercio, alguien llegará y pedirá dinero por los derechos de esa propiedad intelectual. Pues casualmente este anuncio se hace, bueno, también por supuesto hay que recordar a SCO, esa empresa que va denunciando a empresas que utilizan Linux, entre ellas por ejemplo IBM, y que de momento los tribunales no le están dando la razón, pero también casualmente decíamos el Ministerio de Defensa de Singapur cambió el mes pasado 20.000 ordenadores personales de Windows a Linux, por lo tanto es llamativo, pero además hay otras iniciativas, ¿verdad? Sí, además otros gobiernos de la región también están tratando de utilizar más software de fuentes abiertas. China, Japón y Corea del Sur acordaron este año desarrollar aplicaciones que operen con Linux. Y además, en una conferencia en Milán, Bill Gates, el presidente, bueno, pues yo diría honorífico, porque aunque ya no lleva la dirección directamente, pero vamos, es la cabeza responsable de Microsoft. Sí, porque no siempre sabía. Se dice de Bill Gates que es la cabeza de Microsoft. No exactamente, sí, sí. Renunció un poco más a ese cargo, se ha quedado en un segundo plano, pues ya bastante tiene con lo que tiene. De hecho, dicen que es el hombre que más spam recibe del mundo. 4 millones de correos de basura al día, que eso es tela. Pero bueno, decía que en una conferencia pues también le preguntaron que si estaba preocupado, ¿no?, por esa competencia de Linux. ¿Y qué comentaba? Pues sí, respondió esto. En el mercado en el que se encuentra Microsoft hay mucha competencia. Competimos con Unix y nos está yendo bien porque la cuota de mercado de Windows se incrementa cada año. Está ahí, es algo contra lo que no competimos. Vale, pues está bien, es una respuesta de ni sí ni no, ni todo lo contrario. Eso es. Pero lo que nos llama la atención es que cada vez se abre con menos tapujos también y con menos miedo de Linux. Digo, con menos miedo por parte de administraciones, de empresas, de usuarios, de gobiernos, y por parte de Microsoft, pues que tengan en cuenta eso precisamente, que es que hay otras alternativas. Nosotros ahora vamos precisamente con una de esas alternativas. Seguimos con Abrir Archivo, ¿eh? No hemos cerrado, pero volvemos un poco al formato habitual. Pero eso sí, vamos a escuchar un poquito de música que tanto Bill Gates y tanto Microsoft. Vamos con Ammonite y este álbum llamado Reconnection de Magnatune. Y seguimos en Abrir Archivo y vamos con otros temas que también han sido noticia esta semana. El Congreso de Estados Unidos restablece la prohibición de impuestos a Internet. Es una de las noticias que nos ha llamado la atención, ya que ha restablecido una prohibición de impuestos por el acceso a Internet después de que la Cámara de Representantes accediese a extenderla durante otros 3 años en vez de transformarla en una reforma permanente. Es una noticia que hemos recogido de Reuters. Sí, eso es. La Cámara aprobó un proyecto del Senado que impide que las autoridades locales y el gobierno estatal sumen los impuestos a las tarifas que los proveedores de Internet, como Earthlink, cobran a sus clientes. Los expertos lo que señalan también y que esperan es que el gobierno de George Bush convierta el proyecto en una ley. Sí, la medida se rige desde 1998. Expiró hace un año entre funestas predicciones de que los estados que cobran más impuestos podrían ahogar el crecimiento de la red. La Cámara de Representantes, por su parte, ha votado para volver permanente esta normativa y retirar paulatinamente los impuestos, ya que en algunos estados ya existen, y además también lo que quieren es asegurar que se aplique al servicio de alta velocidad. Pero el Senado dejó caducar la prohibición después de que algunos legisladores dijesen que sería necesario que los estados aumentaran los impuestos en otras áreas para compensar los millones de dólares que perderían en caso de que el teléfono y otros servicios se trasladen a Internet. Es uno de los temas que se está comentando mucho, y es el tema de que una nueva tecnología pues puede dañar o perjudicar a otras, pero al final, afortunadamente, el Senado ha aprobado este proyecto de compromiso en abril que reimpondrá la prohibición hasta noviembre del 2007 de una medida resistida por los republicanos de la Cámara de Representantes hasta las sesiones finales. Pero bueno, finalmente se ha aprobado. Un ojo electrónico podría ayudar a los invidentes a cruzar las calles. Otra noticia que nos ha gustado mucho y es de tecnología, como decimos siempre en Comunicando, tecnología práctica. En este caso no puede ser más útil, ya que unos investigadores del Instituto de Tecnología de Kioto, en Japón, pues han desarrollado un sistema que ellos denominan ojo electrónico, y que es básicamente una cámara y un ordenador para que se pueda adaptar a unas gafas, para que un invidente pueda detectar un paso de cebra, así como su ancho y el color de los semáforos, es decir, saber cuándo cruzar o no. Sí, según el profesor Tadayoshi Shioyama, que es uno de los científicos que trabajaron en el proyecto, la cámara funcionaría de la siguiente manera. Se montaría al nivel del ojo, estaría conectado a una microcomputadora y transmitiría la información mediante un sistema de voz que aportaría instrucciones y datos a través de una bocina pequeña ubicada cerca del ojo. La cámara... Perdón, de cerca del oído, claro. Acerca del oído, eso. Ah. No, es que es curioso, porque claro, lo que hace es el ojo convertirse en oído. En oído, eso. Un poco, eso. ¿No? Uh-huh. Y esta cámara, decimos, está diseñada por, atención al nombre, Shioyama y Mohammad Udin, y aparece descrita en la revista Measurement Science and Technology, una publicación del Instituto de Física del Reino Unido. Sí, esto dice que han combinado estas tres cosas en una cámara y un ordenador. Esto lo decía un portavoz del instituto. Decía también que la cámara puede transmitir datos de inmediato, que incluyen toda la información necesaria para cruzar la calle con seguridad. Por eso es un avance tan importante. Y además han hecho pruebas, han puesto examen en la cámara y han probado 196 veces y 194 han acertado. Es decir, ha habido casos que no, ¿no? Sí, en dos casos exactamente el sistema indicó erróneamente que no había un punto de cruce cuando de hecho sí existía. Bueno, pues los científicos están todavía investigando cómo mejorarlo, cómo hacerlo más llevable, vamos a decir la palabra wearable o algo así en español, pues sería más llevable, y la mejor forma de, sobre todo, incorporarlo a algo habitual, ¿no? A un par de gafas, ¿no? Uh-huh. En este caso, la movilidad es un asunto muy importante para los invidentes y para las personas con deficiencias visuales. Siempre se aprecian nuevos dispositivos como este que ayuden a la gente con trastornos de la vista a moverse con seguridad, decía Catherine Phipps del Real Instituto Nacional de Ciegos. Pues es una noticia sin duda sorprendente y que nos gusta también dar este tipo de noticias. Seguimos con la música de Ammonite. We'll be right back. taller. Vamos a aprender hoy cómo hacer algo práctico con nuestro ordenador y hoy le toca a los usuarios del sistema operativo Windows. Sí, ¿cómo liberar memoria RAM con Windows XP? Pues a todos nos ha pasado alguna vez, cuando estás utilizando pues durante un tiempo el Windows, utilizas varias aplicaciones, utilizas un juego, utilizas algo que ocupa recursos del sistema, pues se queda algo tocado, algo lento, ¿no? Y es lo que suele pasar cuando se fragmenta la memoria. La memoria RAM, que es la que ha estado utilizándose, se libera, pero no se libera del todo bien. Es decir, está ocupada partes innecesarias de la memoria. Entonces, mediante un pequeño script, podemos liberar esa memoria, forzando al ordenador a descargar el contenido de la memoria al archivo de intercambio de forma que recargue de nuevo toda la información activa de la memoria, valga la redundancia, y deseche la información no útil. Esto lo haremos de la siguiente forma. Pues vamos allá, es un truco que hemos visto en trucoswindows.com y basta con coger, abrir el bloc de notas de Windows, el Notepad, y dependiendo de la memoria de nuestro ordenador, pues tenemos que escribir unos valores. Si tienes menos de 128 megas de memoria RAM, escribes mystring igual, abres paréntesis, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ceros y cierras paréntesis. Exactamente. Y si tienes 128 megas de memoria o más, pues escribes lo mismo, mystring, exactamente igual, la M mayúscula, mystring, todo pegadito y junto, igual, paréntesis, y pones 8 y luego 3 y 3, 6, 7 ceros. Ahora guarda este archivo en el lugar que quieras, con el nombre liberar.vbe. Y no te olvides poner la extensión .vbe, ya que el nombre no importa, puedes poner el que quieras. Claro, lo importante es eso, es que ponga la extensión. Eso. Nada más, puedes poner liberar, bueno, pues te lo sugieren aquí. Es el ejemplo, claro. Pero puedes poner lo que quieras. Uh-huh. Basta luego con hacer clic sobre ese archivo y ya está. Y nos actualizará automáticamente la memoria, la refrescará, por decirlo de alguna forma, sin tener que reiniciar. Si te has perdido, si no coges bien lo de MyString o el número de ceros y tal, pues nada, lo tienes, ya sabes, en la página web de Comunicando. Seguimos ahora con un poquito de música. Era cortito, ¿verdad? Este ha sido cortito. Era fácil, rápido y yo diría muy, muy cómodo de usar. Y sobre todo que nos resuelve un problema, ¿no? Que es el problema de actualizar memoria. Que muchas veces cuando nos agobiamos y no sabemos cómo hacerlo, ¿qué hacemos? Pues reiniciar. Botón. Windows y ya está, sí, o botonazo si se queda agobiado, o si podemos cerrar, pues cerrar la sesión de Windows y reiniciar el equipo. Bueno, pues de esta forma seguro que nos ahorramos a lo mejor más de un reiniciado del ordenador. Y nosotros no vamos a reiniciar, nos vamos por supuesto a seguir con la misma sesión, la sesión de música de Ammonite. la red. Hoy vamos a hablar de una curiosidad, una aplicación que nos ha parecido muy útil y sobre todo pues con los tiempos que corren hoy en día. Portable Firefox. Es decir, el Firefox de andar por casa, el de llevar en el bolsillo, en cualquier sitio. Es una distribución, vamos a llamarlo Firefox, ideal para ejecutarse desde llaves USB, desde memorias USB o desde discos de estos portátiles pequeñitos, reproductores MP3 que tienen memoria, y donde podemos llevar pues todas las direcciones, los plugins, las extensiones. Portable Firefox es un paquete totalmente funcional, optimizado para su uso tanto en discos duros y llave, como llaves USB. Y además también pues funciona en cacharros, en CDs regrabables, en zips, en discos duros externos, reproductores MP3, como decíamos, tarjetas de memoria. Vamos, que funciona en casi todos los sitios que sean portátiles. Tiene limitaciones, que comentan en la página, pero sin duda merece la pena probarlo. Y el tamaño, más o menos, pues el tamaño son 6,15 megabytes al descargártelo y unos 8,60, 8,6 una vez instalado. ¿Dónde podemos descargarlo? Lo podemos hacer en portablefirefox.mozdev.org. Eso es, mozdev, para los usuarios que no lo sepan, es el sitio un poco de desarrollo. Dev es de developers, de desarrollo de Mozilla. Desarrolladores de Mozilla. Y ya, bueno, pues es un proyecto que ha gustado tanto a los desarrolladores que lo han hecho ya oficial, lo han incorporado dentro de la página. Sin duda, una curiosidad muy interesante, este portable Firefox. Y nosotros tenemos también otras curiosidades, como por ejemplo la música que nos descargamos de magnatune.com y que compartimos con todos los oyentes de este podcast. Hoy le toca al grupo Ammonite. Thank you. hasta aquí hemos llegado. Así termina otra edición de Comunicando, donde hemos dado pues ese repaso que intentamos hacer semanal, en carácter desenfadado, completo, riguroso, pero intentando ser también sobre todo ameno a lo que se cuece en el mundillo de la informática, de internet, de las nuevas tecnologías y también por supuesto del mundo de los juegos. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿no? Aquí estaremos, puntualmente fieles a nuestra cita, en este formato ya recuperado, después de ese especial que hemos hecho de Simo 2004, y con la música que hemos tenido hoy de Ammonite, uno de los grupos, bueno, pues que nos ha llamado un poco la atención, así un rollo chill out, rollo suavecito, también están incluidos dentro de la categoría rock, pero que nos ha gustado para empezar este sexto podcast de Comunicando. Hasta la semana que viene. Adiós. Comunicando. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.